la paso bailando, río con la quina, la paso tomando, bailando, la paso bailando, río con la quina, la paso tomando. Que arranque una historia que quiero jalar, ranchando en la quina, río con flashar. Que arranque una historia que quiero jalar, ranchando en la quina, río con flashar. Bailando la paso bailando. La paso bailando, re loco en la quina, la paso tomando.